Justicia por Fernando. Fernando, somos todos de corazón valiente y solidario. Creció como uno más de nuestros barrios. Solo quería amar y ser amado. Su sueño era estudiar, ser abogado. Su sueño era estudiar, ser abogado. No fue una pelea, nos mataron. Cobardes a traición, nos patotearon. Brutal, lleno de odio, descargaron su furia animal en mi Fernando. Su furia irracional en mi Fernando. Y aunque no sea de tu clase, no me pegues. Por ser distinto a vos, no me hagas daño. Si cometo un error, sé tolerante. Soy uno más, yo soy el otro, soy humano. Soy uno más, yo soy el otro, soy Fernando. Soy uno más, somos Fernando. Y bancamos la toma, los pibes del penal. Dale, carita. De corazón valiente y solidario. Creció como uno más de nuestros barrios. Solo quería amar y ser amado. Su sueño era estudiar, ser abogado. Su sueño era estudiar, ser abogado. Te quitaron la vida, no te mataron. Hoy vives en nosotros a cada paso. Por eso, por tu nombre y para honrarlo, ya basta de violencia, suplicamos. Ya basta de violencia, suplicamos. Y aunque no sea de tu clase, no me pegues. Por ser distinto a vos, no me hagas daño. Si cometo un error, sé tolerante. Soy uno más, yo soy el otro, soy humano. Soy uno más, yo soy el otro, soy Fernando. Soy uno más, somos Fernando.